rotativa roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Sean todos muy bienvenidos. Comienza la Rotativa Roja aquí por la 90.1 por Radio Roja. También sonando a través de Zumba La Turba por la 95.5 en Córdoba Capital. Punilla, Córdoba Capital, unidos. El interurbano de la radiofonía cordobesa. ...17:14, hemos entrado un poquito más tarde en la jornada de hoy. Sepan disculpar, compañeros, escuchas y todos los demás. Aquí estamos para despachar la noticia, los temas candentes que ha dejado esta jornada de miércoles 6 de septiembre, fatídico aniversario del primer golpe de Estado en la Argentina, en estos dos días donde también hay mucho facho dando vuelta. Y aquí estamos desde los estudios de Radio Roja en Casa Grande. Ahí sépanse los que escuchan desde Córdoba Capital, Casa Grande, un hermoso lugar para venirse de paseo, muy cerquita. Y para la gente de Punilla también, tener en cuenta aquí las curvas que hace el arroyo Vaquerías. Tal vez una de las poquitas aguas impolutas que hay aquí en el Valle de Punilla aún. Bueno, y aquí estamos en este programa que es de producción colectiva, rotativa, justamente. Ayer estuvieron Julia y Quilla, el lunes compartimos el aire con Juan Martín, aquí está la Romy siempre produciendo, Maripi colaborando, los días rotan, las personas, las producciones y los temas, además de cubrir lo que ha dejado la jornada caliente, como siempre decimos. Sabes que te podés comunicar con este programa al 3548-591327. Te lo digo de vuelta, para que agendes, para que lo tengas en cuenta, porque también andamos muy activos por el Telegram, no solo por los WhatsApp y esas cosas, pero si sos usuario de Telegram, Radio Roja ahí hace espejo con todo lo que publicamos en nuestra página, que en general son las notas y los programas completos. Nos interesa que si alguna vez escuchaste La Roja y después no la podés enganchar, que a través de la página nuestra radioroja.com.ar, nuestra casita digital, ahí te encontrás con todo lo que vamos haciendo, los programas y también las notas destacadas que se replican en las redes sociales, por supuesto. Ahí buscas en Telegram, si sos usuario, el canal de Radio Roja, canal Radio Roja, y ahí directamente te vas enterando de todo. Y la invitación queda hecha, por supuesto, para que pases por Radio Roja, para que tengas las redes sociales bien a mano y te vayas enterando de lo que vamos haciendo al aire, de la agenda de esta radio, que a veces, bueno, se corre de los otros medios, como medio alternativo que somos, como integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hay otro ojo, ni mejor ni peor, distinto al de otros medios, así que tenerlo en cuenta para tu, tu atracón informativo. Bueno, La Roja no está para dejarla afuera de ese atracón. Muy bien, nos metemos con el tiempo aquí en Casa Grande, por ende vos le haces unos calculitos de punto para arriba, punto para abajo en cuanto a la temperatura. 15 grados en este momento. 14 de los 15 que tuvimos de máxima en la jornada de hoy. Te veníamos contando en la semana que El jueves era el día señalado para el agua. Y ahí está, se sigue manteniendo ese pronóstico, así que ten en cuenta por, vos sabés que mi obsesión son las lavadas de ropa y la colgada, ¿no? No desperdiciar eso, calcularle cuándo vas a dar ese golpe. Bueno, mañana tené mucho cuidado porque está prometida agüita, que además aquí en el Valle de Punilla viene muy bien. Te decía, ahora 14 grados aquí en Casa Grande. De un día que tuvimos una máxima de 15 nada más, y empieza a levantar la temperatura justamente para provocar esa lluvia de mañana con 19 de máxima. Después se estabiliza y recién a comienzos de la semana que viene se vendría de vuelta el agua, ahí sí con más potencia, porque como el finde va a levantar ya de esos 28 que prometíamos para Córdoba capital el fin de semana, aquí por el valle estará en 26, 27, así que van a ser de esas densitudes bien humedosas. Así que si sale el sol, que algo promete porque marca nubecita con sol, está para apuntarle a ese día como el señalado para una pata en agua, como decimos acá. Bueno, más vale que en nuestro segmento La Quitucha, con las noticias calientes, nos meteremos, por ejemplo, con lo que tiene que ver con las pericias. Se entregaron las pericias en todo lo que tiene que ver con el caso Oscar González. Está la pericia oficial, la que manda a ser el fiscal de la causa, y también están las pericias de cada una de las partes, tanto de la querella como de la defensa, cada una con sus particularidades y sus defensas. Pero sí ha quedado comprobado que Oscar González estaba en el carril que no correspondía a la hora del choque que provocó la muerte de la conductora transerrana y de los accidentes, justamente de las lesiones permanentes que también han sufrido las jóvenes que estaban en ese auto. Sin embargo, bueno, hay de esas artilugios legales que intentan meter, porque bueno, estando ahora las pericias y todas dispuestas, es al juez al que le toca definir la situación, pero bueno, están por lo menos esas pericias, que también todo este juicio en realidad tiene este vicio de, bueno, de qué va a pasar con este poder político que tiene Oscar González y cómo va a influir en este juicio. Por lo pronto, las pericias son bien claritas, Oscar González estaba donde no tenía que estar. Bueno, y en esta bienvenida, en la que a veces nos vamos por algunos otros temas que no son tan picantes, tan así, tenía ganas de repasar algo que fue un efeméride, o que por lo menos está en el calendario oficial nacional, y es algo que pasó el lunes, que es el Día Nacional del Inmigrante. Esta fecha fue establecida por decreto durante la presidencia de Perón, desde 1949, en conmemoración al día en que, en 1812, el primer triunvirato firmó el primer decreto fomentando la acogida en nuestro país a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen fijar su domicilio en el territorio. En este día, cada 4 de septiembre, se honra el aporte histórico y cultural que las y los inmigrantes tuvieron y tienen en la Argentina. Es en sintonía con la identidad intercultural argentina que desde la Secretaría de Derechos Humanos se fomenta la integración de las personas migrantes y refugiadas en el país. En este sentido, el 25 de junio pasado se habría inaugurado el Centro de Protección para Personas Migrantes y Refugiadas. Esto en realidad ya tiene un par de años esta creación, pero me interesa que tengas por ahí el tema de la inmigración, también tan discutido desde algunos sectores que han sido favorecidos con una buena parte del voto, ¿no? De esto, de esta indignación. ¿Te acordás aquellas tapas de las revistas y los diarios en los años 90 con la invasión silenciosa? Y esta cuestión, digamos, de lo que genera en mucha gente esto de un país lleno de hermanes de otros lados. Cómo va repercutiendo, cómo nos va corroyendo, no sé cómo decir, nos va haciendo corrosión en algunos discursos, Y me parece que está muy atendible, ¿no? Está, mirá, fíjate, desde 1812, desde el primer triunvirato, están abiertas las puertas de este país a todo inmigrante que quiera venir. Y en nuestra Constitución sigue figurando, ¿eh? Digo, a mí me pasa en algunas discusiones cuando te toca algún fascistoide en conversas y te sale con la cuestión de los inmigrantes, y bueno, pero fíjate de pedir otra cosa, porque en nuestra Constitución, en nuestra Carta Magna, en nuestro Acuerdo Nacional Total, revisado varias veces y varias veces reformulada la Constitución, sigue estando esto de que la Argentina siempre fue un país de puertas abiertas a todo aquel que quisiera venir. Nos vamos a meter un poco con migrantes, si nos salen algunas, estamos cruzando los dedos para poder hablar con nuestros compañeros de allá de la provincia de Buenos Aires, de Florencio Varela, donde hay un trabajo con los migrantes de ayuda, pero no de una ayuda de beneficencia, una ayuda para que los pibes puedan de entrar a un hospital, para que los pibes y las familias puedan adquirir educación, todo lo que cada uno tiene y que por derecho cualquiera que toque el piso de Argentina puede tenerlo. Bueno, nos vamos a meter con eso. Si nos salen un poco bien las coordenadas, cruzado los dedos para meternos en un poco en este tema. Por eso te decía que la rotativa se mete con las noticias y se mete con temas. Temas para que charlemos, para que pensemos, para que hablemos con gente y nos quedemos meditando algunas cositas. Por lo pronto, musiquita en esta rotativa roja de miércoles 6 de septiembre. Y ya desde el lunes veníamos charlando sobre algunas figuras yanquis en este caso, pero que también nos hacen a nuestras músicas. Acá yo dije yanquis y ahora me agarró la duda si Nick Cave es yanqui. Pero me da la sensación de que sí. Ahora me lo voy a chequear, pero mientras tanto, por supuesto, nos vamos a escuchar un gran tema de Nick Cave, no de esos bajones. Acá nos vamos a su banda, Nick Cave and the Bad Seas, y desde el disco Dig Lazarus Dig vamos a escuchar la lección de hoy. And we toss and we turn. Nick Cave sonando en la tarde de la 90.1. Acá estamos para... Bueno, y nos llega porque alguien se copó con Nick Cave y pidió. Este yo no lo conozco, pero sé que la serie es muy conocida. Yo me la tengo agendada porque los Peaky Blinders ha sido como un fenómeno también de las series. Y Nick Cave con su banda, los Bad Seeds, las Malas Semillas, metieron tema ahí, se llama Red, el rojo, la mano derecha roja. Algo parecido a esta radio, pero con la derecha nada que ver. TV screen, hey buddy, I'm wanting you to turn it on. Se va Nick Cave y los Bad Seeds, las malas semillas, con este tema de la banda de sonido de la serie Peaky Blinders, una que todos tienen muy, muy, muy bien rankeada. Yo me la tengo agendada, a veces no le tiro a las demasiado violentas, porque bueno, se meten en la vida, son 6, 7 temporadas de ver cómo se amasijan entre unos cuantos, y a veces paso, pero no sé si era tu caso y si la recomendás, por ejemplo. ¿Nos podés escribir y contarnos? 3548-5937, el teléfono de esta radio, de la Radio Roja y de esta Rotativa Roja, sonando por la 90.1 aquí en el Valle de Punilla y por la 95.5 por Zumba La Turba, allí en Córdoba Capital. Nosotros vamos a seguir y ahora sí, después de la cháchara musical, nos vamos a la información. Giran las noticias de la tarde. Rotativa Roja. Bueno, después de un colapso nervioso que tuvo la computadora, aquí estamos en la Rotativa Roja. Te contamos que nos metíamos un poco en la información. Y también, más allá de lo candente que está el tema, es justamente no una noticia, sino un tema que viene trayendo mucha preocupación, porque sabemos que hay mucha gente alquilando, me declaro uno de ellos, pero esto tiene connotaciones nacionales. Sabes que hay, bueno, organizaciones inquilinas que están reclamando en este momento que se declare la emergencia habitacional para suspender desalojos y congelar los alquileres por el resto del año ante la incertidumbre que generó en el mercado inmobiliario la media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, que busca reformar la actual ley de alquileres, una ley que viene manoseada y cambiada y que al final no termina contentando ni a inquilinos, ni a dueños, ni a nadie. Bueno, en un comunicado difundido este martes, el Movimiento Inquilino Nacional reclamó esa medida, estos cambios que se están pidiendo. Te lo repito, suspender desalojos y congelar alquileres por el resto del año. Esta medida, directamente el reclamo con el comunicado fue difundido y se le reclama directamente al gobierno de Alberto Fernández como una acción urgente para unas 120.000 familias cuyos contratos de alquiler vencen antes de fin de año. El comunicado en una parte dice, por ejemplo, así: esta situación se agrava aún más ante la expectativa del debate sobre la modificación de la ley, en el que el mercado inmobiliario, en una lógica extorsiva, presiona a los propietarios para que esperen antes de avanzar con las renovaciones, lo que ha generado la proliferación de prórrogas ilegales y contratos fuera de la ley. Esto ha aumentado la desesperación e inestabilidad para aquellos que no tienen otra forma de acceder a la vivienda que no sean alquilando. Bueno, habló Emanuel Canelli de la Asociación de Inquilinos de Rosario y comentó que desde que se aprobó la media sanción en la Cámara Baja, lo que se está generando es una incertidumbre en el sentido de intentar incumplir la ley. Escucha. Desde la media sanción en diputados de este intento de reforma, hemos empezado a recibir distintos tipos de consultas y preocupaciones por parte de las personas que alquilan, y les toca en este momento una renovación de un contrato. Lo que se está generando es todo una suerte de incertidumbre. En el sentido de intentar incumplir la ley. La ley establece actualmente que son los contratos de 3 años con ajustes interanuales acorde al índice de contrato de locación, y lo que se está buscando es incumplir esto desde que se sancionó esta ley. También de la mano ha venido una baja en la oferta de inmuebles producto de que bueno, a la espera de alguna reforma, alguna modificación, generando mayor distorsión en la vida de las personas que alquilamos. Por eso es que estamos planteando esta emergencia habitacional, en la cual se suspendan los desalojos hasta el 31 de diciembre de este año, que también se prorroguen los contratos y se congelen los precios del alquiler hasta finalizar este año que en curso, intentando, bueno, justamente buscar un poco más de claridad y de calma en este mercado que se ha vuelto bastante difícil. Nosotros calculamos que aproximadamente hay 120.000 contratos en todo el país que están atravesando esta situación de gran incertidumbre y desesperación. El reclamo del Movimiento Inquilino Nacional es que la declaración de emergencia habitacional se haga por decreto, en el cual logre dar esta respuesta de manera inmediata, como fue durante la pandemia, que se tomó una medida similar. Escucha. La solicitud sería que el Gobierno Nacional lo instrumente a través de un decreto en el cual logre dar esta respuesta de manera inmediata, como fue durante la pandemia, en el sentido de que en la pandemia se tomó una medida muy similar para atender a la emergencia de ese momento. El Movimiento Inquilino Nacional busca que se declare la emergencia habitacional en el marco de la discusión por la modificación de la ley de alquileres. ¿Qué pasa en Córdoba? Vamos a escuchar a Maximiliano Vitar, que es referente de Inquilinos Córdoba. Dijo en Radio Nacional que es un pedido en virtud de las circunstancias actuales. donde el gobierno nacional ha ido generando respuestas a la delicada situación económica para diferentes sectores y acordando con distintos actores. Sin embargo, en materia de vivienda no se ha avanzado más que en la modificación de esta dicha ley por iniciativa de la oposición que perjudica a los inquilinos. Vamos a escucharlo. Yo estamos en comunicación con Maximiliano Vitar, de Inquilinos Córdoba. ¿Cómo estás, Maxi? Buen día. Hola, buen día. Un saludo para usted y la audiencia. Bueno, Maximiliano, están pidiendo una serie de cuestiones vinculadas a los inquilinos en el marco de la discusión de la modificación de la ley, entre ellas el alquiler social, la emergencia habitacional, entre otras cosas. Sí, nosotros es principalmente, me parece que es un pedido en virtud de dos o tres circunstancias. La primera, que es un pedido del gobierno nacional en particular, primero porque ha sido el que ha ido generando distintas medidas y respuestas a la delicada situación económica que estamos atravesando en estos días para distintos sectores, y acordando con distintos actores económicos. O sea, ahora están discutiendo con las automotrices, pero estuvieron con los farmacéuticos, estuvieron con el comercio, estuvieron con supermercados, y lo que nosotros vemos es que en materia de alquileres y de vivienda no se toma ninguna definición. Claro. Todo lo contrario, lo único que se ha avanzado es en una media sanción que ha generado dos complicaciones, que es el segundo punto por el cual planteamos la emergencia, que es que la modificación implica un ajuste brutal para los bolsillos de las familias que alquilen, donde no solamente pasamos a pagar más alquiler lo que estaríamos pagando, más aumento lo que estaríamos pagando, sino que a su vez también más comisión inmobiliaria. Y estas dos situaciones, la falta de una medida concreta para las familias que alquilan desde el Poder Ejecutivo, y como se está dando el proceso en términos legislativos en el Congreso de la Nación, han generado una instancia en materia de alquileres muy compleja. Principalmente, ¿por qué? Porque creemos que ha habido una expectativa, y hay una expectativa muy fuerte sobre la posible modificación y sanción, que tiene como primer efecto en la ilegalidad de lo que está sucediendo en materias contractuales y renovaciones, donde se están haciendo prórrogas o extensiones de contratos que son ilegales, o en su efecto se están firmando contratos con cláusulas que aparentemente serían porque hay una nueva ley. Y no es así todavía. Y no hay una nueva ley. Maximiliano, la ley de alquileres sigue vigente. Te consulto por esta declaración que ustedes han redactado, los puntos que abarca. ¿Lo han podido presentar o conversar con algún diputado? ¿Diputada? Sí, nosotros esto lo vamos a llevar el Senado el día jueves a las 11:30 de la mañana. Tenemos la presentación, lo vamos a ir a plantear. Pero vuelvo a insistir en este tema, que tiene que ser también una instancia en la cual vaya en paralelo con el Poder Ejecutivo, porque puede salir por un decreto de necesidad de urgencia esta declaración. Y nosotros creemos que también va a descomprimir esta expectativa, que no le planteamos nosotros. Han sido referentes del mercado inmobiliario que han planteado esta circunstancia, donde hay una expectativa de que se puede llegar a modificar, y eso genera una presión para que el debate sea ligero, rápido y superficial, y que tenga una mirada de mercado, cuando en realidad el problema que nosotros tenemos que analizar son la cantidad de familias que pueden quedar en la calle por estas circunstancias. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ir acompañando desde el Ejecutivo la discusión que se está dando en el Congreso, y del Ejecutivo cómo se puede ir acompañando con esta declaración que prorroga de manera automática los contratos, pero una prórroga que es legal, es decir, la extensión de los contratos tal cual están. Claro. No de lo que se está planteando ahora como prórroga, que es un plazo nuevo, una forma de ajuste nueva y un precio inicial nuevo, con lo cual es un contrato nuevo, no es una prórroga. es totalmente y distinto. En este sentido, nosotros estamos en una clara desigualdad, a pesar de que los diputados de la oposición digan que nosotros tenemos igualdad frente al propietario. Entonces terminamos teniendo situaciones muy desiguales y muy complejas. Yo les pregunto a ustedes, o sea, si hoy están haciendo aumentos entre un contrato y otro, de renovaciones que van entre el 100 y el 120%, y eso al cabo de 4 meses le hacen un ajuste del 40%, ¿qué bolsillo? Ninguno. De acá a marzo va a sostener un 150% de aumento. Tal cual. Ninguno. No hay ningún tipo no de. No aguanta ni siquiera un 50. Exactamente. Entonces nosotros creemos que tiene que ser una determinación en la cual permita, aunque sea esta herramienta, generar una condición para poder negociar si es la voluntad del propietario que ese inquilino se quede en esa vivienda. Y en este sentido también tiene que ir acompañado con dos medidas concretas. Por eso que planteamos nosotros que la salida de la discusión y tiene que ser articulado con el Poder Ejecutivo, donde, por un lado, se cree de una buena vez una Secretaría Nacional de Alquileres, que es un órgano de control que busque y que no dependamos de la buena voluntad del propietario o del inquilino para que se cumpla la ley, sino que es un órgano de control con un poder de policía que sancione a quienes no incumplen la ley. Y por el otro lado, la necesidad de conformar una mesa federal de alquileres donde estén sentados los propietarios, los inquilinos, la Secretaría de Vivienda, la Secretaría de Comercio y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y desde ahí empecemos a discutir de manera integral cómo tiene que ser el acceso a la vivienda en la Argentina, para que de ahí decante en una ley que sea de acceso a la vivienda en Argentina y que no se reduzca a lo que hoy estamos debatiendo en el Congreso, que es la modificación simplemente de la ley de alquileres. Seguramente, nosotros y ojalá que haya voluntad por parte de las distintas fuerzas políticas como para atender este tipo de reclamos también. Maximiliano, te agradecemos muchísimo estos minutos con Nacional Córdoba. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Estábamos hablando con Maximiliano Vitar de Inquilinos Córdoba a propósito del pedido de la declaración de emergencia habitacional de ocupación en el marco de la modificación de la ley de alquileres. Muy bien, nos enganchábamos a la transmisión de Radio Nacional, bien público, así que aprovechamos para escucharlo. Al presentado, acá lo tengo, a Maximiliano Vitar, referente de Inquilinos Córdoba, que te quería contar está por dentro de lo que es la Federación de Inquilinos, que como venís escuchando, finalmente se presentó ante el Gobierno Nacional y solicitó que se prorrogue la vigencia de los contratos de alquiler que vencen en el corto plazo y que se suspendan los aumentos por 6 meses con el objetivo de enfrentar la especulación y el golpe de mercado que están dando las inmobiliarias. Un poquito de ese comunicado. Desde la Federación de Inquilinos Nacional hemos solicitado al presidente Alberto Fernández que prorrogue todos los contratos de alquiler para enfrentar la especulación y el golpe de mercado que están dando las inmobiliarias. También pedimos que suspenda los aumentos por 6 meses. Bueno, esta entidad señala que esta medida es exactamente la misma que se llevó adelante por decreto durante el aislamiento social y preventivo obligatorio durante la pandemia, cuando el gobierno dispuso el congelamiento de alquileres y prohibición de desalojos, como te contábamos. El 23 de agosto pasado, nada, menos de 15 días más o menos, la Cámara de Diputados daba esta media sanción a la reforma de la ley de alquileres, que ya había generado polémica la anterior, y que esta modificación propone reducir a 2 años la duración de los contratos y permitir ajustes cada 4 meses. El proyecto de reforma comenzó a ser analizado en el Senado, sin que hasta el momento exista consenso mayoritario para aprobar la iniciativa votada por la Cámara Baja. Media sanción ya tiene, ¿eh? Así que el Senado todavía ni siquiera ha logrado el consenso para discutir. El presidente de la Federación de Inquilinos a nivel nacional, Gervasio Muñoz, dijo que las inmobiliarias están frenando todos los alquileres para forzar la modificación de la ley de alquileres. Frente a esta práctica mafiosa, dijo que es claramente un golpe de mercado, es urgente garantizar la vivienda de 10 millones de inquilinos e inquilinas en todo el país. Recién hablábamos de 10.000, de 120.000 familias, pero acá está hablando de 10 millones de inquilinos e inquilinas en lo que respecta a la Federación de inquilinos a nivel nacional. Esos números están manejando. Y bueno, y nos metemos también en un informe que hizo la gente de Izquierda Diario acerca de las claves de lo que se votó en el Congreso. Hace algunos días se modificó la ley de alquileres, que perjudica aún más a los inquilinos y hace cada vez más difícil poder alquilar. Esto lo garantizaron los bloques de Juntos por el Cambio, Javier Milei y Schiaretti, y lo facilitó el peronismo con unas cuantas ausencias convenientes. Ahora, ¿qué significan estos cambios? El lobby inmobiliario logró que se vuelva a poner en discusión la vivienda. Pero no para ver cómo accedemos a ella, sino para ver cómo obtener cada vez más ganancias con este negocio. Los contratos de alquileres pasan de durar de 3 a 2 años. Esto hace mucho más difícil la odisea de poder volver a alquilar o entrar en una casa nueva. Los ajustes de precios se van a tomar cada 4 meses en lugar de cada año. Además, se van a ajustar con diferentes índices del INDEC, donde ambas partes deciden cuál tomar, que es una mentira. Entonces, efectivamente, es dolarizar los alquileres, porque los precios se van a indexar a una inflación que cada vez asfixia más. Ahora escúchate esta. También se incorporan incentivos impositivos para beneficiar a los propietarios. O sea, como dijo Miriam Bregman: están atacando a la ley, no por los puntos que tiene muy débiles o cuestionables, como por ejemplo que no regula el valor inicial de los alquileres. Eso no lo cuestionan. Cuestionan los puntos mínimamente progresivos que tiene la ley. Pero si es así, ¿por qué salió? Primero, los bloques de Juntos por el Cambio, Javier Milei y Schiaretti, acordaron para poder tener quórum y así poder sesionar. Y más allá del show de Javier Milei retirándose porque directamente opina que la ley de alquileres tiene que ser derogada, lo esencial ya estaba garantizado, que es beneficiar al lobby inmobiliario y a los grandes propietarios. Y el Frente de Todos y Unión por la Patria, bien, gracias. La votación salió 125 votos a favor, 112 en contra. Pero el datito de color es que hubo 13 ausencias del peronismo, lo cual hubiese cambiado el resultado de la votación. Otro aporte más al ajuste y los empresarios, disfrazado de una derrota en el Congreso. La única postura unánime y coherente a favor del derecho a la vivienda y los inquilinos fue la del Frente de Izquierda Unidad, que planteó medidas como impuestos a la vivienda ociosa para que los grandes propietarios pongan sus propiedades en el mercado, límites y regulaciones para los alquileres temporarios que suben los precios de alquiler para la vivienda. También topes a los precios iniciales de contratos y actualizaciones de acuerdo a la evolución real de los salarios. Todas estas medidas podrían tomarse ya mismo para enfrentar la crisis habitacional. Pero también plantear medidas estructurales como créditos baratos y planes de obras públicas para la construcción y la urbanización. Otra vez más, ya sea en primera plana o por abajo, calculando ausentes y presentes, la derecha de Milei, Juntos por el Cambio, y el Frente de Todos, Unión por la Patria, coinciden en favorecer a las grandes inmobiliarias, porque son todos partidos de y para los empresarios. Son políticos que avalan la locura de que millones no puedan acceder a una casa, mientras hay cientos de miles de viviendas ociosas, vacías. Juegan con la vida de la gente por lucro, y de esta manera ponen en dilema a más de 10 millones de inquilinos. 10 millones. Y una vez más muestran que antes la crisis, ellos quieren que ganen los que más tienen. ¿Y vos qué opinas de todo esto? Hablar ahora de el drama de alquilar. Lo difícil que está no es una novedad, pero por supuesto lo venimos tratando acá en la pantalla de César. Vivo a través de una ilusión, vivo en una causa perdida, vivo a través de una canción, así es todos los días. Ay, amor, ay, dolor. Oh, oh, vivo en una casa, vivo en una casa, en una casa vacía. Si quieres amar, eso es tu derecho, mi vida. Viva en casa, viva en casa. Charly García sonando en la tarde de Radio Roja, en la rotativa roja también por Zumba la Turba, compartiendo las noticias y los temas de esta jornada. Son las 18, pero nos pasamos unos minutos porque empezamos un poquito más tarde, así que aquí te acompañamos y hay muchas más noticias por aquí, por la 90.1. Espera que se nos vienen más cosas, se nos sonando todo. Teníamos ahí preparado otro tema de García, pero no... No, señoras y señores, ustedes pensaban pasar una tarde tranquila y acá hay picante, hay calor, llegan la quitucha con las noticias picantes de la jornada. A partir de este instante le proponemos... Se picó. Se picó. La quitucha. La quitucha. Noticias picantes que dejó la jornada. Para su mejor información. Se picó. A las 18.04 de este miércoles 6 de septiembre comenzamos con la jornada, con el barrido, el repaso de lo que ha dejado el mundo, el país, la provincia y por supuesto el valle de Punilla también. Bueno, nos acercamos hasta la localidad de La Falda porque a través de la estafeta online nos enteramos que han vaciado cuentas de al menos 25 clientes del Banco Nación. Más vale, se trata de estas cuestiones de estafas entre tecnológicas y los home banking y estas cuestiones. Nos metemos en la noticia donde aclara justamente esto de los 25 clientes de la sucursal de La Falda del Banco Nación, en su mayoría jubilados y jubiladas, que fueron estafados en los últimos días. Se trata de una nueva modalidad en la que los delincuentes se comunican vía telefónica con los clientes, consiguen obtener sus claves de home banking o token, clave adicional para activar operaciones virtuales, y les vacían sus cuentas. Los hechos comenzaron a ser denunciados a la sucursal desde el jueves pasado, aunque se registró un incremento entre el lunes y el martes de esta semana. Según pudo saber este medio, la estafeta, los estafadores se comunicaron vía telefónica con los clientes haciéndose pasar por el gerente, aunque sin mencionar el nombre, o también como personal de la sucursal local, de los que sí evocaron sus nombres aprovechando que se tratan de personas conocidas por ellos. Puntualmente llamaban a jubilados advirtiendo que, para cobrar el bono anunciado por el Gobierno Nacional, debían realizar el trámite de fe de vida o supervivencia, que ya fue eliminado a través de la ley 27.721 a fines de julio pasado. Una vez que logran obtener sus claves, les vacían las cuentas. Ante esta situación y a través de un comunicado oficial difundido en redes, el Banco Nación advirtió que ningún empleado de la entidad contactará a los clientes para solicitarles información personal, claves, usuarios o citarlos para un trámite presencial a través del cajero automático, por lo que recomendaron cortar inmediatamente la comunicación. Bueno, y aunque parezca mentira, porque esto viene generando mucho calor en las ciudades de Vallehermoso, Huerta Grande, La Falda y también Jardino, ya venía generando calentura, te diría, sería el término, ahora autorizaron otro aumento del 25% en el servicio de cloacas en estas localidades mencionadas. Fue el ente regulador de servicios públicos de Córdoba, más conocido como ERSEP, que autorizó este mismo miércoles el tercer aumento del año en la tarifa de servicios de cloacas prestado por Acción AR, la cooperativa y excooperativa de agua potable y servicios públicos de La Falda. La suba alcanza el 25,15%, para ser exactos, y responde al incremento solicitado por la cooperativa ERSEP en la audiencia pública que sucedió en febrero de este año. El aumento este va a comenzar a regir de manera inmediata y se verá reflejado en las facturas de octubre de los usuarios de Vallehermoso, La Falda, Huerta Grande y Villa Jardino. La última suba en la tarifa del servicio había sido autorizada en julio pasado y rigió a partir de agosto y también fue del 25,15. Así que se viene otra y que va a empezar a impactar, como dirían, en nuestro bolsillo a partir de octubre. La próxima boleta. Día complicado para la localidad de Cosquín también, mientras seguimos todavía repasando algo de la jornada aquí en Punilla, porque sabíamos desde ayer, a través de la empresa Caminos de las Sierras, encargada de la autovía de Punilla, que a partir del mediodía de este miércoles se interrumpiría el servicio de agua en Cosquín por obras de renovación de cañerías en el marco de la construcción de esta fatídica autovía. El corte alcanzó a toda la localidad y comenzaría a restituirse en forma paulatina en horas de la madrugada del jueves. Así que en este momento en Cosquín no hay agua. En este marco, la empresa solicitó a los vecinos cuidar el agua que tienen en sus reservas domiciliarias. El comunicado difundido por esta empresa dice algo así como: se estima que el tanque de agua domiciliario brinda una autonomía de hasta 24 horas y se informa que no tendrá impacto en el servicio si realizan un uso responsable mientras duran los trabajos. Increíble que usen la palabra responsable, ¿verdad? Ampliamos a Córdoba, ¿les parece la mirada? Así lo sumamos a los compañeros allá de Córdoba Capital que escuchan a través de la 95.5, a través de Zumba La Turba, porque nos vamos hasta allá a lo que fue hoy toda una jornada de difusión del Consejo de Médicos, que advierte sobre el colapso del sistema de atención de salud. Bueno, como bien decíamos, el Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba advirtió sobre la situación crítica que atraviesa el sistema de salud y que deriva, pese a años, a alertar sobre la problemática en perjuicio de los pacientes. En un comunicado señalaron que es consecuencia de una serie de errores que cometen distintos actores del sistema y que luego termina afectando a los prestadores, que son los que toman contacto directo con los pacientes y sus padecimientos. En ese punto señalaron dos problemas. Por un lado, la demora de 3 meses por parte de prepagas y obras sociales para pagar una práctica médica o un estudio. Hoy con la digitalización todos los procedimientos se han acelerado, por lo que esa brecha temporal es injustificable, dicen. Y en tiempos de inflación altamente gravosa para entidades y también para médicos. Por otro lado, mencionan una disidencia por el cobro de una práctica. En esos casos, los financiadores primero debitan el monto y luego se analiza la situación. En el comunicado finalizan diciendo que los problemas económicos derivados de la inflación y de los errores del sistema no deben pagarlo los prestadores, sino aquellos que, mes a mes, perciben un ingreso por su cobertura, es decir, las financiadoras. No deben hacerse cargo ni los establecimientos, ni los trabajadores de la salud, ni mucho menos los pacientes. Nos metemos en la transmisión del Canal 10 de Córdoba, porque, del Canal 10 de Córdoba, que estuvieron en vivo y en directo desde el Polo Sanitario, lo escuchamos. Buenos días. Bueno, el reclamo es rechazo de plano del acuerdo que fue firmado de parte del gobierno y el Sindicato de Empleos Públicos. Nosotros nos dieron un 20% para agosto y un 7% para septiembre, teniendo en cuenta que en el mes de agosto, previo a las elecciones, hubo una devaluación del 8,6% y posterior a las elecciones una devaluación del 22,3%. Eso, sumándolo, es un 28,9%, que ya supera ampliamente el acuerdo que fue firmado, sin tener en cuenta el mes de julio y lo que va de agosto y también todo el mes de septiembre. Sonia, ¿cuáles son las medidas de protesta que llevan adelante? Bueno, ahora a las 10 de la mañana vamos a hacer una asamblea y vamos a salir a la calle. La verdad que este aumento que nos han dado es insuficiente y con todo el poder adquisitivo que venimos perdiendo a medida que van pasando las semanas, porque ya no es el mes, es semana a semana. Y no es solamente en este hospital, Roberto, sino que es todo el Polo Sanitario. Y sí, esto da cuenta que la realidad de los compañeros de salud, estamos pasando una situación económica bastante crítica. Por eso es que ya se están sumando todos los hospitales capital y ya nos están llamando los del interior. Así que próximamente vamos a hacer una medida en conjunto con el resto de los hospitales del interior. ¿Esto va a resentir la atención en qué turnos o operaciones programadas? Sí, no siempre se garantizan las urgencias y las emergencias. Eso está totalmente garantizado. ¿Consultorios externos no? Consultorios externos al momento no. Bien. Al momento digamos que salgamos afuera. ¿Han hablado con el gobierno? ¿Les ha dicho algo el gobierno? No, el gobierno hace oído sordo a todo. Obviamente que le conviene haber firmado con el cómplice de siempre. A espaldas de los trabajadores, porque ni siquiera nos preguntaron, por lo menos nos hubiesen preguntado y después arreglan, no, ni siquiera nos preguntan, como siempre han hecho todos los años. Muchas gracias, la gente de ATE. Este es el Hospital Misericordia. La ex Casa Cuna va a comenzar al mediodía. También el tránsito Cáceres de Allende está con asambleas y se van a movilizar en la jornada de hoy. Hoy son tres los hospitales que tienen atención resentida, pero mañana y en días sucesivos se irán sumando el resto de los nosocomios de la provincia, como decían los delegados de ATE, no solamente de capital, sino también del interior. La situación complicada, un nuevo conflicto de salud, porque a los trabajadores, obviamente. Le pegábamos directo a el reclamo tanto de quienes administran, gestionan las prepagas y los lugares de obras sociales respecto de la salud, tanto como los trabajadores públicos de la provincia de Córdoba con respecto a la salud. Y además, como escuchábamos, se amplía desde el foco donde estuvo hoy en los hospitales y en la Casa Cuna de Córdoba, y se va a ir llegando hasta el interior de la provincia también. Muy bien, seguimos en el ámbito provincial porque, ¿sabés?, como te contábamos al comienzo del programa, que ayer fue el día en el que conocimos las pericias de lo que fue el grave choque que produjo Oscar González, el titular de la legislatura provincial, y que bueno, ahora está fuera de su cargo, por lo menos hasta que se resuelva esta situación. ¿Te recordás bien del accidente que provocó él por su imprudencia? Bueno, a partir de las tres presentaciones, o sea, en realidad de las tres pericias presentadas, una por la fiscalía, o sea, la oficial, y cada una de las partes, tanto de la querella como de la defensa, bueno, ahora empieza el run-run y a revisar y a masticar lo que ha dicho cada una de esas pericias. En principio también están ahora a la carga de vuelta los abogados, tanto de la querella como de la defensa. Y justamente Miguel Ortiz Pellegrini, defensor de Oscar González, en la causa que investiga el siniestro fatal en el camino de las Altas Cumbres, hizo una valoración sobre la pericia accidentológica, la oficial, que ahora ofrece detalles de cómo se produjo el hecho en el que conocimos que Oscar González, oficialmente ahora a través de las pericias, se supo que estaba en el carril donde no correspondía. Aunque las lecturas han sido disímiles de las tres, pero en particular de la oficial, para el defensor de Oscar González, por supuesto, este estudio es concluyente en determinar que hubo responsabilidad justamente de la fallecida, de Alejandra Bengoa, la docente, en el desenlace de estos hechos. Por ejemplo, dijo, la pericia ha traído importantes datos para analizar y vienen a romper una serie de mitos que se habían creado. Al enumerar estos mitos o versiones, según dice él, que a su entender se dicen del hecho, Ortiz Pellegrini, el abogado de Oscar González, negó que sea real que González haya viajado a excesiva velocidad, como así también descartó que la responsabilidad del hecho sea del legislador. Decían que González venía a toda velocidad por un carril equivocado y embistió de frente a la señora Bengoa, que se conducía en un auto rojo. Esto es erróneo, indicó el letrado. Al respecto, señaló que la pericia demostró que el doctor González venía a una velocidad de 90 kilómetros por su carril correcto. Esto no dicen las otras pericias, quiero aclararlo porque estamos leyendo justo la textual. Que no sobrepasó a nadie, y quien sobrepasó reglamentariamente fue la señora Bengoa, que pasó un camión cruzando la línea amarilla y cuando intenta volver a su carril se produce el accidente. Ortiz Pellegrini dijo que estas pericias están respaldadas con filmaciones que se hicieron en la ruta, todavía no públicas, aclaro yo, al pie, todavía no están aclaradas ni mostradas ni las declaraciones de los testigos, ni tampoco los videos. Lo que se supo y se conoce son estas pericias que están presentadas y que algunas diferencias tienen entre sí. Pero bueno, ahí está, obviamente, el abogado defensor siempre haciendo su trabajo, digamos, carroñero, en este caso, al saber que tiene que defender a una persona como Oscar González, y además porque desde el principio está aclarada la situación de cómo era. Se decía que venía a las chapas, y tal vez eso es concluyente en las pericias de que la velocidad no estaba sobrepasada. Eso hay que aclararlo también, pero sí la cuestión de que Alejandra Bengoa había sobrepasado un camión, pero ya estaba de vuelta en su carril, el que venía en carril contrario. Se comprobó a través de las pericias que el que venía en el carril contrario era el ex ministro de Salud de la provincia y hasta hace poco titular de la legislatura cordobesa. Vámonos al otro lado del asunto, vámonos a la querella, que justamente también tiene algo para decir después del conocimiento de las pericias. Nos enganchamos a la Transmi de, en este caso, de C24N. Más que nada, estaría bueno también dar información al respecto. Bueno, creo que también estos días se conoció, hay un video de peaje en el cual se establecía que el imputado González pasaba un cierto horario y luego sacarán ustedes también las conclusiones al momento del impacto. Nuestra pericia, al menos de parte de la querella, es clara y es sólida. Dan cuatro hipótesis. Habría que ver si hubo un sobrepaso, porque en realidad no hay relatos concisos de eso, pero de haberlo habido de parte de la señora Alejandra Bengoa, la realidad es que al momento del impacto ella ya estaba del lado de su carril. Claro. Eso fue ensayado y fue propuesto y hasta fue concluido por parte de nuestros peritos. Lo que está dando es una desinformación. También hay relatos en el expediente donde consta que efectivamente el imputado González habría pasado a exceso de velocidad antes del impacto a otros puestos y a velocidad aproximada de más de 170 kilómetros. Lo que es claro también es que nosotros hemos solicitado como querella a la Fiscalía es un órgano del Estado, que por favor procedan a la lectura del módulo del airbag del BMW. Ahí usted, si hace eso, es un simple escaneo con una máquina que tiene que estar homologada conforme lo había establecido el perito oficial, pero que sin embargo no pudieron dar con ese escáner, con un escáner tan sencillo, que se determinaría los 5 segundos previos de la colisión y se determinaría científicamente cuál fue la velocidad en la que incurrió el imputado González. O sea, que hay que conseguir ese dispositivo por un lado. Hay que conseguir ese dispositivo por un lado, que no se lo ha conseguido todavía, no se ha podido proceder. Y por otro lado también está esta incógnita, que creo que es la que hay que develar, es si la señora Bengoa ya estaba en su carril, cuándo había sido el momento en donde ella supuestamente pasó a otro vehículo, si fue unos kilómetros antes, si fue unos metros antes, y cómo incide esto en la responsabilidad o no de González del impacto, ¿no? Vea, supuestamente las cámaras habían captado un paso anterior al camión a más de 1.200 metros. Y luego de eso, según los cálculos, la señora Bengoa ya estaba dentro. Ahora, la versión dada por la defensa de que en realidad el imputado González venía bien, como un ciudadano de bien, sobre su línea, y que en realidad fue un acto reflejo y quiso sacar el cuerpo, es totalmente inviable a los efectos periciales. Y eso está demostrado en la pericia. ¿Por qué todos los datos del auto no se pueden conseguir? Todos los datos, estos que usted está planteando, el del airbag... La información no la está dando. No se están dando. ¿Pero qué explicación se da? ¿Por qué no se dan esos datos? Vea, en realidad nosotros lo que hicimos fue desde un primer momento, del momento que supimos que había una persona que tenía la calidad de ser presidente de la legislatura, es decir, uno de los poderes de Córdoba, lo primero que pedimos a la Fiscalía es que por una razón de estándar y de garantías para todas las partes, y obviamente de estándar, porque es una cuestión básica y lógica, que si hay una persona que es influyente en la investigación, bueno, las pericias las tiene que determinar una fuerza federal. En este caso, la señora fiscal optó por dársela a la Policía Judicial de Córdoba. Ahí está el peritaje. El peritaje no es claro, no es conciso. Lo único que refiere es un reconto de relatos. Pero lo claro es que si hay un método científico de determinar efectivamente la velocidad y cuál es la trayectoria real, que eso lo establece un escáner, bueno, no entiendo por qué el Estado, que tiene todas las herramientas suficientes, a casi 11 meses, no ha dejado algo tan sencillo como pedir la colaboración de BMW. Nosotros claro. La solicitamos y al momento no fue incorporado al expediente. Claro, por el tema del software, que no lo podían tener, que después la empresa de acá no era compatible con el del auto, claro. Y tantas otras cosas que fueron nada más y nada menos que dilatando. Esto ya va a cumplir un año, ¿no? La lectura de la caja negra. La famosa lectura de la caja negra. La caja negra es el módulo del airbag. Sí. Si tenemos un auto con esa tecnología, ¿por qué no incorporarlo? Sí, ya sí. Se ha hecho en otros lugares del país, se han hecho en otros peritajes. Y en esta causa, donde está involucrada nada más ni nada menos que el presidente de la legislatura, no lo efectuaron. Escuchabas al abogado de la querella, Germán Romero Marcón, hablando con la gente de la agencia CBA24N. Momento de ampliar la mirada hacia lo nacional, hacia el país todo, salirnos de las fronteras cordobesas, aunque también nos implica esto que vamos a compartir, ya que es una cuestión de agenda. Ahora, el próximo 16 y 17 de septiembre se va a realizar en el partido de Lincoln, en esta localidad bonaerense, el 13º Encuentro de Pueblos Fumigados por Agroecología y el Buen Vivir de la provincia de Buenos Aires. En esta oportunidad, la organización anfitriona es una comunidad de familias originarias, Rupu Antu Likoln, que ofrecieron la Escuelita de Agroecología Popular Kelumula en la que se llevan a cabo su proyecto de agroecología y agricultura ancestral. Esta escuelita, la Quelumula, se encuentra entre los parajes Triunvirato y Bermúdez, en el partido de Lincoln, que es equidistante con las localidades de Lincoln, Bedia y Junín, ahí en la provincia de Buenos Aires, ya bien como para el noroeste de la provincia. El encuentro se va a iniciar el sábado 16 de septiembre al mediodía con actividades asamblearias divididos en grupos cuyos ejes urgentes serán salud, agua y agroecología, atravesados por todos los caminos temáticos que han sido arribados en los anteriores, que se han tratados en los anteriores encuentros: ecofeminismo, legales, activismo, educación, comunicación y construcción política. Luego, el 17, el domingo, se va a desarrollar la asamblea plenaria, donde se expondrán todas las cuestiones abordadas el día sábado en los grupos. Este año, el encuentro cumple su 15º aniversario, desde el primero llevado a cabo en la localidad de Los Toldos en el año 2008, cuando vecinos y vecinas de distintas localidades bonaerenses empezaron a advertir los daños que ocasionaban las fumigaciones con agrotóxicos en la cercanía de los pueblos, ya con el convencimiento de la insostenibilidad de ese modelo agroindustrial y reclamando desde aquella oportunidad sobre la importancia de una agricultura que respete la naturaleza y su consideración como una determinación fundamental de la salud de los cuerpos y los territorios. Surgió entonces la necesidad de reunirse, agruparse, elaborar estrategias en común y principalmente contenerse por parte de esos pequeños grupos de personas desparramados en cada pueblo para fortalecer un reclamo colectivo que se fue expandiendo en pueblo a pueblo, avizorando las consecuencias de un modelo inviable en lo sanitario, también en lo ambiental y en lo climático. Y hoy presenta una realidad que ya no se puede negar, precisamente con los estudios e investigaciones gestadas y o promovidas en conjunto con la ciencia digna que prueban esas sospechas empíricas desde hace 15 años atrás. Somos cuerpos territorio fumigados y resulta urgente la transformación del modelo agroalimentario, dicen. As in all things, you must make your own way through life. Well, I look at it myself as the beginning really of an exploration. Bueno, esta noticia es un tanto particular porque vamos a compartir un anuncio de gobierno bastante particular, tal vez algo que está en el marco de la campaña, pero también en el medio de los homenajes de los 50 años del golpe de Estado en Chile, que es, sabés, que se cumple ahora el 11 de septiembre, 50 años de la destitución y el asesinato de Salvador Allende y la llegada del dictador Pinochet. Bueno, justamente el presidente Alberto Fernández ordenó el retiro de la Orden de Mérito y de la Orden del Libertador San Martín, que se le habían otorgado oportunamente al fallecido dictador chileno Augusto Pinochet. Esto lo anunció esta misma jornada la vocera del gobierno, Gabriela Cerruti. Vamos a escuchar por si está metiendo algunas particularidades que se nos escapan de esta designación, de esta decisión de retirar las máximas condecoraciones que entrega la Nación Argentina. Escuchémosla. Ha firmado el decreto 455, mediante el cual se le cancela a Augusto Pinochet y a sus derechohabientes el derecho a usar las insignias Orden de Mayo y Orden del Libertador San Martín, oportunamente otorgadas. Dicen sus considerandos el decreto, que ahora les vamos a repartir y que se va a publicar esta noche en el Boletín Oficial, que Pinochet no es merecedor de la gratitud de la Nación Argentina, pues es alguien que ejecutó políticas que avasallaron la vida y degradaron la condición humana, que su accionar ofende los valores y principios rectores de nuestros próceres, resultando incompatible con dichas condecoraciones. Nuestro país celebra 40 años de democracia y es imprescindible reivindicar todos los días los valores que dan vida al Estado de Derecho, rechazando cualquier acto negacionismo del terrorismo de Estado, así como las violaciones a los derechos humanos. Por todo esto, los consejos de Orden de Mayo y Orden del Libertador San Martín dispusieron que por haber sido transgredidos tanto los ideales de Mayo como los del general San Martín y ser responsable Pinochet de actos incompatibles con los principios sanmartinianos que rigen dichas órdenes, no puede ser acreedor de tan alto honor y quedan las condecoraciones retiradas para él y sus derechohabientes. Argentina ocupa un lugar central en el concierto de las naciones, en el reconocimiento de la verdad, la justicia y la memoria como los pilares para la construcción del orden democrático, y creemos que en ese contexto y con la lucha de los derechos humanos, de los organismos de derechos humanos, siempre como baluarte para toda nuestra sociedad, tenemos que seguir luchando contra el negacionismo, contra el olvido y contra los intentos de impunidad. Qué raro escuchar a la vocera presidencial aquí en la rotativa roja, pero esta valía la pena. De las altas cumbres. Bueno, estás al tanto de esta gripe aviar, pero en el Atlántico, en el mar aquí, ya te diría ampliado al Río de la Plata, porque autoridades de Uruguay confirmaron el primer caso de gripe aviar en un lobo marino y señalaron que hay otros casos sospechosos en la costa del país, por lo que instaron a la población a no acercarse a estos animales, tanto vivos como muertos. Fue ayer, martes 5 de septiembre, que se detectó el primer caso de influenza aviar H5 en un mamífero salvaje en Uruguay, un lobo marino hallado muerto en la playa del Cerro de Montevideo, según informó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en un comunicado consignado por la agencia AFP. El animal fue visto por primera vez el jueves 31 de agosto con la sintomatología compatible y fue controlado el 2 de septiembre, día en que se le realizaron todos los hisopados correspondientes. Esperamos la secuenciación para saber si se trata de un animal que ingirió alguna ave portadora del virus o si ha sido una transmisión entre especies, declaró el titular de esta entidad, a ver que la tenía por acá para decirla bien, para que no se nos escape, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, justamente es Fernando Matos. Ojalá este haya sido un caso que haya sido arrastrado por la corriente. Sabemos que en Argentina está circulando el virus y claro, porque esto se pega con, bueno, justamente todo el sentido de alerta y alarma que provocó justamente desde Mar del Plata, donde ya está detectado también el tema de la gripe aviar. En efecto, en Argentina se han detectado al menos un centenar de lobos marinos muertos por gripe aviar en distintas playas de la costa atlántica bonaerense y de la Patagonia, según informaron la semana pasada ya fuentes oficiales. Matos, desde Uruguay, desde el Ministerio, dijo que en Uruguay no hay actualmente ningún caso activo de esta enfermedad reportado en la población aviar. Las autoridades uruguayas suspendieron el 16 de agosto de manera transitoria y por 60 días la emergencia sanitaria por influenza aviar decretada ya el 15 de febrero por el hallazgo de un caso en un cisne de cuello negro en la zona de la laguna Garzón, en ese país. Desde ese mismo ministerio en Uruguay dijo que tomó esta decisión después de 80 días transcurridos desde la aparición del último foco, pero aclaró que mantiene las medidas de prevención vigentes en todo el territorio nacional charrúa. Según la Organización Mundial de la Salud, la gripe aviar provocó desde 2020 un número sin precedentes, así lo ponen, sin precedentes, de muertes en aves silvestres y aves de corral en muchos países de África, Asia y Europa. El virus se propagó a Norteamérica en 2021 y después pasó a Centroamérica para bajar a Sudamérica en 2022. Tras la confirmación de este primer caso en un mamífero marino allí en Uruguay, el Ministerio solicitó a la población no dejar que las mascotas se acerquen o atraviesen zonas valladas de manera de evitar el contagio y la diseminación de la enfermedad. La infección por la gripe aviar en los seres humanos es muy poco común, pero cuando se produce puede causar trastornos graves con una alta tasa de mortalidad, advierten. Well, I look at stars. Hasta aquí la Quitucha, las noticias calientes del Valle, de la provincia, del país y del continente, aquí en la Rotativa Roja, que llega a su punto final también, justo con la... junto con el repaso informativo de la jornada. Nos vamos a pura musiquita y les dejamos un abrazo muy grande. Se quedan enganchados a la 90.1. Hoy, lindo día para escuchar la radio, para quedarse sintonizando la linda musiquita que tiene. Bueno, a las 7:30 se cuela alguna de las informaciones, tanto del Enredando como de las distintas rotativas. Y a partir de las 8 de la noche en nuestro prime time, hoy le toca a La Cancha que los parió. Como cada miércoles, Máximo Llano se viene con toda la actualidad del deporte aquí por la 90.1. El programa suena en La Pana y aquí suena de manera compartida, por supuesto, Máximo Llano y La Cancha que los parió, como todos los miércoles a las 20. Te dejamos un abrazo muy grande y nos estamos viendo mañana a las 5 de la tarde con mucha más rotativa. Y no te olvides que a la mañana te enganchás desde las 10 al Enredando las Mañanas, el programa que hacemos de manera colectiva y enredada con muchas radios de todo el país y muchas agencias, muchos sitios que trabajamos colaborativamente en un informativo nacional de la mañana con todas las noticias y los temas. Mañana jueves le toca a Ingeniero Mashwitz, a Radio Activa, y desde ahí saldrán desde las 10 de la mañana. Nosotros nos vamos con Pez, El Viaje. Chau, que tengan lindo viaje.